Hola, soy yo, Mariana Jovine. Bueno, acabamos de salir del estreno, así que estoy un poco nerviosa todavía. Pero bueno, la verdad que esta es nuestra tercera obra como grupo y es la tercera obra que hacemos de Gorostiza. Así que bueno, evidentemente es un autor que nos convoca y mucho. Así que la obra Distracciones, la verdad que nos da un placer enorme hacerla, nos sentimos muy a gusto, nos sentimos contando algo que nos involucra, que no nos deja fuera, que la verdad que tenemos ganas de compartirlo con todos los que tengan ganas de venir a ver la obra. Así que estamos muy contentos, muy emocionados, muy agradecidos por estar en el Teatro Nacional Cervantes, un teatro increíble, hermoso y que, bueno, cualquier actor, cualquier actriz, cualquier director, escenógrafo, iluminador quiere trabajar en este teatro. Así que es un honor y es un honor estar estrenando una obra de Gorostiza que a sus 95 años decide seguir escribiendo, seguir apostando. Los actores son Juan Pablo Galimberti, Luciana Vieira, Jorge Celeme, Violeta Zubialde y Franco Moix. La escenografía es de Agustina Filippini. Las luces son de Fernando Chacoma, la música es de Ignacio Gabanelli y de Lautaro Rodríguez Álvarez y bueno, la dirección es de Mariana Jovine. Estamos de jueves a domingos, los jueves, viernes y sábados a las 21:30 y los domingos a las 21. Acá en Libertad 815, Libertad y Córdoba. El Teatro Nacional Cervantes, con entradas muy económicas. Así que es un espacio para venir, para disfrutar de todas las obras que hay en el Teatro Nacional Cervantes, pues son garantía de que son buenas, de que son buenos actores, de que son buenos directores. La verdad que hay una programación hermosa para venir al teatro y para tener una salida que nos deje algo, ¿no? Es realmente lindo venir al teatro.